todo es mentira, una película. Dale, miénteme, dime que eres solo mía, que hasta conmigo te casarías. Papi, miénteme, dime que jamás en la vida de mi nombre te olvidarías. Dale, miénteme, aunque tú seas de las que salen de noche y duermen de día. Papi, miénteme, dime que me quieres, que me amas, que soy tuya, pero miénteme. Dale, que la noche es corta y uno se acalora. Entre par de copas uno dice que se joda. Brincarme una jeva y comérmela toda, lo que quiero. Medio feca o medio sincero, voy suave y sin desespero. Con una mano en el bolsillo y con la otra ready pa' soltarte el cuero. Sabes que yo soy un perro, pero yo sé que eso a ti nada te importa. Yo sé que a ti te gusta el perreo, vaya maone con tu falda corta. Sabes que yo soy un perro, pero yo sé que eso a ti nada te importa. Yo sé que a ti te gusta el perreo, vaya maone con tu falda corta. Dale, miénteme, dime que eres solo mía, que hasta conmigo te casarías. Papi, miénteme, dime que jamás en la vida de mi nombre te olvidaría. Dale, miénteme, aunque tú seas de las que salen de noche y duermen de día. Papi, miénteme, dime que me quieres, que me amas, que soy tuya, pero miénteme. Ay, tú decídelo, te hablo bonito, te hablo claro. Papi, miénteme, miénteme, miénteme. Ay, tú decídelo, te hablo bonito, te hablo claro. Papi, miénteme, miénteme, miénteme. Okay, okay, señorita, en mi vida había visto yo mujer tan bonita. Yo soy el hombre que usted necesita. Si me lo pide, debajo la luna y hasta un par de estrellitas. Muñequita, tú eres la más linda de todas las nenas. ¿Entiendes? La más sedosa y radiante melena. ¿Entiendes? El cuerpo más poderoso, de veras. Eres grande. De pechuga, de muslo y de cadera. Sabes que yo soy un perro, pero yo sé que eso a ti nada te importa. Yo sé que a ti te gusta el perreo, vaya el maone con tu falda corta. Sabes que yo soy un perro, pero yo sé que eso a ti nada te importa. Yo sé que a ti te gusta el perreo, vaya el maone con tu falda corta. Dale, miénteme, dime que eres solo mía, que hasta conmigo te casarías. Papi, miénteme, dime que jamás en la vida de mi nombre te olvidaría. Dale, miénteme, aunque tú seas de las que salen de noche y duermen de día. Papi, miénteme, dime que me quieres, que me amas, que soy tuya, pero miénteme. Ey, esto es Dalmata, el Dalmatian, con Eriel, el mago de Oz. The Wizard of Oz. Yeah, Marioso, Nelson.